lleno de tu amor. Mora en mí, mora en mí. Si el fuego de tu luz brilla en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Si quebrantas, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de Cristo yo seré. Mora en mí, mora en mí. Abba Padre, dirá mi corazón.